de la mano de mi amigo Seba. Que contarles que una chica de mí se enamoró. Ella quiere que deje hoy yo mi vicio para que continuemos con este hermoso amor. Tengo muchas cosas que hacer en mi vida. Tengo que seguir tomando alcohol. Vacancia está primero que la chica, porque con eso consumimos lo prohibido. Sé que no quiero dejar mi vacancia, sé que no quiero dejar mi rutina por esa chica. Sé que no quiero dejar mi rutina por esa chica. Sé que no quiero dejar mi rutina por esa chica.